Qué bueno es estar nuevamente con ustedes este día viernes, 6 de agosto, es el momento en que se transmite diálogo bíblico. Es un día, como siempre lo hemos dicho, de preparación. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Y como siempre, con un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y nuestros mejores deseos, que el Señor le bendiga. Hemos venido conversando, Horacio, algunos temas puntuales, pero el viernes como que hace un pequeño resumen, muy pequeño, quizás volviendo a la temática de algunos días, de algunas preguntas. La verdad que no es fácil contestar todo, especialmente por el tiempo, pero queremos invitarlo para que usted esté en el resumen el viernes a las 9 de la noche y el sábado a las 9:30. ¿9 y media? ¿9 a las 7 y media? ¿9 a las 7 y media? Le pongo de nuevo. Sí. Y el sábado, una repetición a las 7:30 de la mañana. ¿Los deja usted preparado como para irse a presentar, a desarrollar la clase? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estamos? Muy bien, pues. Gracias a tanto, gracias a Dios por el privilegio que tenemos de participar de este programa. Bueno, tenemos que decir que durante toda esta semana hemos estado hablando acerca del capítulo 5 de la carta de San Pablo a los Romanos, y que nos habla de la justificación por la fe, y como consecuencia de esta justificación por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, la idea de esta lección ha sido presentar la fe que debería ayudarnos a actuar en los momentos difíciles. Porque tú cuando estás bien, cuando tienes dificultades, dices, yo creo en mi Señor porque mi Señor es bueno. Pero aparece un problema y parece que el Señor también no es tan bueno. Como que empezamos a decir, pero ¿cómo es posible que Dios actúe así, siendo tan misericordioso? O sea, empezamos a cuestionar los procedimientos, las actividades del Señor. Y esto es complicado a veces porque, claro, tan complicado como el hecho de que a veces nosotros tendemos al autoengaño, nos engañamos a nosotros mismos, porque tratamos de alcanzar nuestra propia justicia. Y eso nos deja satisfechos. No, si yo estoy bien, no tengo ningún problema, estoy mejor que muchos, y empiezo a tratar de justificarme, pero no me doy cuenta de que mi justicia, la Biblia dice que es como trapo de inmundicia. No hay justicia en mí, porque yo soy pecador. Entonces tengo que considerar que me estoy engañando y no estoy sacando absolutamente nada en limpio. Yo tengo que reconocer, el Señor dice que yo soy pecador, y como pecador merezco la muerte, pero como yo no quiero morir, trato de buscar la solución. ¿Y dónde está la solución? Bueno, el Señor tiene la solución para mí. La solución es que yo crea en los méritos de Cristo, que yo crea que Cristo murió en mi lugar. Y al aceptar esa muerte expiatoria, yo ahora alcanzo la justicia. Y por misericordia de Dios yo obtengo la vida eterna. Claro, estoy pensando en Abraham, fíjate, porque Abraham dice que fue justificado antes de. Pero si tú miras la vida de Abraham, Abraham fue un hombre realmente justo, un hombre de fe, creyó desde el momento que Dios lo sacó desde Ur de los Caldeos. Pero cometió errores. Entonces, ahí está el problema, él comete errores, pero él nunca se suelta de la mano de Dios y siempre cree en Él. Quizás los errores los comete justamente porque esa etapa del crecimiento de la fe no la ha aprendido. Y se puede demostrar cuando Cristo le dice, mira, anda, toma a tu hijo y ofrécemelo en sacrificio. No lo entiende. Pero lo entendió cuando, aparece el sustituto, cuando aparece el reemplazante, cuando aparece el que realmente simbolizaba la muerte. El hijo murió, vamos a decirlo así, en las manos de Moisés, pero el ángel de Abraham, pero el ángel le dice, no lo toques, ¿te fijas? Y entonces, tómate un momento del hijo, cuando él ya se había entregado a los brazos de su padre y sabía lo que eso significaba porque había visto muchos sacrificios, y escucha esa voz y Abraham dice, ¿qué es lo que dice? Yo creo que, no sé si da un grito de alabanza, de alegría. Y ahora, lo interesante es que aparece ahora... El Señor proveyó el sacrificio. El Señor. Y de hecho Abraham lo había dicho, ¿te fijas? Sí. Cuando el hijo le dice, mira padre, que está la leña, que está el fuego, pero no veo sacrificio. Y él le va a decir, Dios proveerá. Y efectivamente ven el sustituto, el proveedor, y aparece en un lugar inhóspito, en un lugar imposible que exista un animal enredado, ¿no es cierto?, allí con la zarza, y ese es puesto en el lugar del hijo. Ahora, imagínate tú a ese Abraham, especialmente el hijo, mirando morir al sustituto. Yo creo que aprendió la lección más grande de su vida, de lo que era justificación por fe, por la fe. Y tiene que haber agradecido el que hubiese aparecido ese animalito ahí. Y su hijo siguió con vida, claro. Su hijo se siguió creciendo y fue el representante de las multitudes que Dios le había prometido a Abraham. Generaciones y generaciones, y en ti serán benditas todas las naciones, ¿te fijas? Claro. O sea, era un hilo muy frágil, pero cuando se toma de la mano de Cristo se torna muy, muy sólido, se torna imposible de cortar y llegar al límite, a ese límite, justamente es lo que hace que Abraham sea considerado el padre de la fe. Bueno, creo que ahí nosotros tenemos un buen ejemplo. Abraham no era perfecto, tal como no lo somos nosotros, y el Señor puede hacer por nosotros exactamente lo mismo que hizo por Abraham. Solamente debemos creerle, solamente debemos aceptar las condiciones que Él nos ha puesto, que todo ello siempre es pensando en nuestro bien. Entonces, tenemos que pedirle al Señor ayuda en ese sentido. Tú sabes, soy débil, tengo la buena intención, pero no siempre puedo lograrlo. Ayúdame a poder hacer tu voluntad, ayúdame en mi incredulidad. ¿Recuerda aquel padre que dijo, creo, ayuda a mi incredulidad? Uh-huh. Bueno, yo creo que nosotros también en algún momento tenemos que decir, ayúdame en mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad, porque no es fácil y debemos reconocer que esta fe es importantísima. Creer en nuestro Señor Jesucristo es más que importante porque significa la diferencia entre la vida y la muerte. Claro, aquí hay un detalle medio complicado porque es una cuestión que tú tienes, ¿cree o no cree? Si tú no crees, realmente te vas a encontrar perdido. Por ejemplo, la realidad de la muerte es una cosa que está latente. Ahora, ¿cómo afecta a la vida y el significado de la vida? Esta es una pregunta quizás que uno va a tener que hacerlo, porque termina en la muerte, la vida termina en la muerte. Y tú no encuentras explicación para la muerte, excepto sí. La que ha dado la Biblia, que todos vamos a morir y todos vamos a descansar, pero con la bendición de Dios en algún momento vamos a resucitar. Entonces es difícil dar una explicación, porque incluso para las personas tiene una falta de sentido el hecho de que lo último de la vida, porque termina en la muerte. Ahora, ¿cómo uno lo explica? Y es lo que ha dicho en esta semana, lo que hemos conversado, por ejemplo, la ampliación de la fe, significa que hay un sentido más grande que eso. Que yo no estoy pensando en que un día me voy a morir, sino que estoy pensando en que Dios tiene un propósito, tiene un camino, tiene un sendero, y cuando Él dice, mira, quedemos hasta aquí, yo debería tener fe y esperar el momento cuando Él nos diga, continuemos. Y eso es lo que creo que deberíamos tener como esperanza de una vida que traspasa, digamos, los senderos que la lógica puede enseñarnos. Y otra de las cosas que deberíamos tener, estar conscientes, es que las pruebas constituyen parte de la formación que el Señor hace en nuestra vida. Él nos purifica por medio de esas pruebas. Él nos purifica y hace que nuestra vida pueda ser mejor, aunque no lo entendamos en el momento, aunque no podamos comprender cómo es que Dios, porque generalmente hablamos solamente de castigo, ¿por qué Dios me castiga? ¿Qué es lo que hice mal? ¿Por qué procede de esa manera? Pero no siempre es castigo, a veces es disciplina, es diferente. La disciplina, mediante la disciplina nosotros tratamos de encauzar a nuestros hijos por un camino mejor. Y debemos recordar que Dios al que ama, disciplina. Y nosotros nunca vamos a disciplinar a alguien que no sean nuestros hijos. Así, cuando el Señor nos disciplina, también nos reconoce como hijos, y nosotros deberíamos estar agradecidos de que el Señor se preocupa por nosotros, porque el día que deje de hacerlo, imagínate, será porque nosotros nos hemos alejado demasiado y porque hemos cometido el pecado imperdonable. Pero Dios siempre está cercano, siempre está tratando de llegar a nosotros y ayudarnos en nuestra vida diaria. Las pruebas constituyen parte de la educación de la escuela de Cristo para purificar a los hijos de Dios en las escorias terrenales. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el resumen. Y recuerde que cuando usted pase por alguna dificultad, por algún momento difícil, piense que Dios puede estar haciendo una obra para bien en usted. No es que Él quiera castigarle. No, es posible que el Señor le esté disciplinando para hacer de su vida algo mejor y para que usted pueda avanzar en su carrera cristiana. No lo olvide. Que el Señor le bendiga y será hasta el resumen.